La noche de los lápices es el secuestro sistemático de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Hay una síntesis de la noche de los lápices, que son en 7 chicos que de por sí, desde un primer momento, son destinados a la desaparición eterna. Eso en sí mismo es la síntesis de los secuestros sistemáticos y de la represión de los estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata. ¿Qué puedo decir? En esos 90 días de espalda, separados por una pared de calabozo de casi 10 centímetros de diferencia, de espalda contra espalda con Claudia, aprendí a amar, en verdad. Aprendí a amar en verdad. Aprendí a la necesidad de buscarla, de golpearle la pared para que me hable, para hablar. Aprendí a estar con alguien. Aprendí a saber que la felicidad es con otro, indudablemente, no solo. Yo no sé si siendo novios, yo no sé, pero indudablemente hubiéramos forjado algo para toda la vida, en ese encuentro y en esa necesidad de llamarnos si estábamos despiertos. Cuando volví a la libertad, supe de la responsabilidad del testimonio, porque yo tenía una obsesión, que cuando me separaron de ellos, me hicimos una promesa. Ellos me pidieron que no los olvidara, y yo de que iban a salir. Entonces siempre supe lo que había vivido, siempre supe que había sido testigo de que ellos habían existido. Y esa existencia de ellos, tuve la necesidad de decirla. De decirle a la sociedad, miren, existieron, vivieron, soñaron, amaron. ¿Y cuál fue su culpa? ¿Cuál fue su culpa? El tener vergüenza a la pobreza. El tener el llanto de transformar un sistema en el que puede haber sobrantes, en el que quedan excluidos. Cuando fui la CONADEP, fui a presentarme, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y di el testimonio, y se sorprendieron de que había sido testigo de ADE. Adolescentes ausentes, torturados, violados. Nadie lo podía llegar a entender desde el punto de vista del valor humano. Y llegó el juicio a la Junta de Comandantes, donde para mí fue la representación de contarle al mundo, a la gente, a los jueces que los vi representados como justicia, lo que nos había pasado.